fiesta de Betín. Yo me eché como 8 pistos y ahora estoy aquí. Yo me sirvo un Bacardí y ella estaba junto a mí. No puedo mirar atrás, ella cerca está y ya no puedo respirar. Lo bueno es que pedo estoy y valiente soy. Échame un pisto rápido. Salir mal, no me salían las palabras. Chance con 2 pistos más, yo me atrevería a hablar. Pues traje ir a servir.